Esto sucedía en los 60s en Italia. En una cálida noche romana, cenábamos al aire libre en la Piazza dei Mercanti en el Trastevere. Las mesas estaban puestas sobre el empedrado y de cuando en cuando llegaban coches cargados de turistas, tirados por caballos cuyos cascos resonaban incesantemente sobre las piedras. Mientras saboreábamos el aperitivo, las fachadas de los palazzi circundantes adquirieron un tinte de malva y después azulado, hasta que finalmente se hizo de noche. Parpadeaban las velas sobre las mesas y del otro lado de la plaza una voz entonaba una romántica canción napolitana que nunca habíamos oído. Un poco cursi y turístico, ¿verdad? Tal vez sí, pero siempre nos había gustado aquel lugar, conocido por Dameo Patak. Cuando se acercó el camarero pedimos abaquio, trozos de cordero asado con una ensalada. Nos sugirió que lo rociáramos con vino de la casa, que se sirve, como bien nos constaba, en una garrafa abierta. Sonreímos y durante unos momentos nos miramos con cierta aprensión. Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle che in cielo risplendono tremure come fiammelle. Aunque la mayoría de los turistas lo ignoraban, nosotros sabíamos que el ministro italiano de Salubridad había aparecido pocos días antes en la televisión para anunciar al público que algunos de los vinos que se vendían en el mercado simplemente no tenían nada de vino. Los diarios calculaban que un tercio de todos los vinos librados al consumo público, y especialmente los vinos de mesa baratos, jamás habían visto una uva entera. Mentre un sospiro e un canto si perde lontan, dorme Firenze. El falso brebaje lo preparaban fabricantes estafadores con mezclas de ingredientes tales como el pozo de vinos auténticos, azúcar de remolacha, ferrocianuro de potasio, agua de pozo, no del grifo porque esta la consideran muy costosa, ya que se paga por contador, y también porque sería difícil explicar ante el juez un consumo anormal. Sangre de buey para aclarar el sedimento y clorocarbonato etílico, bactericida que se echa en las cubas cuando está ya lo bastante adelantada la fermentación para exterminar los microorganismos naturales que la producen. Esta adulteración se llama en Italia sofisticazione. Germoriano la serenata, Madonna ascoltata, son mille canzoni. Nuestro camarero, con corbata de lazo y pantalones ajustados, preguntó: ¿Il vino de la casa, signore? Sull'arno taragianto si specchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto. Veracruz está en la composición.

On Veracruz University Radio, the music is risen. Seguir di pollo lungo la... Sucedía en Italia en los 60s. Io ti seguì come un'amica face. Mi esposa y yo nos miramos otra vez. Los pequeños viñeros adulteraban sus vinos. Un alto funcionario y 185 empleados de la Casa Vinícola Ferrari, una de las empresas productoras de vinos más grandes del país, habían sido acusados del mismo delito. ¿Cuántas botellas de vino adulterado se servían al público? Solamente los químicos podrían contestar esa pregunta, y a veces ni siquiera ellos. ¿Il vino de la casa, signore? Repitió el camarero. ¿Es un buen vino? Comprendió exactamente lo que pensábamos. Puede beberlo con confianza, signore. La terra, ogni affanno, ogni croce. Pues bien, algo teníamos que beber, y asentí con un movimiento de cabeza. Tenía buen gusto. No sabía nada a ferrocianuro de potasio ni a clorocarbonato etílico. Si tenía sangre de buey, estaba bien disuelta. La lejana canción de amor napolitana parecía tan agradable como de costumbre, y los palazzi de piedra rosada, no obstante necesitar algunas reparaciones, todavía tenían un bello aspecto. Sul mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amor non mancherà. Già la luna. Salut, dijo mi mujer alzando su vaso. Salut, contesté yo. Già la luna sul mare, mamma mia, si salterà. Resto in danza tondo a tondo donde mia. Había venido a Roma para desentrañar cómo se las había ingeniado Italia para producir más vino que Francia, cuando la península tiene menos viñas. Pronto descubrí que el vino no era el único producto sofisticado por los sofisticadores italianos, o según la jerga local, migliorata, mejorado. La gente, además de beber vino migliorato, come manjares como pescado fresco migliorato, queso migliorato, burro migliorato o mantequilla, pasta migliorata y embutidos migliorati. En muchos otros países hay escándalos en materia de productos alimenticios, pero en ningún otro se adulteran las bebidas y comestibles con tanta imaginación como aquí en Italia. L'alba se para de la luce l'ombra, e la mia voluta dal mio desire. Solo en Italia se ven complicados en estos escándalos tantos industriales ricos y de fama nacional, y esto se debe parcialmente a que con la creciente urbanización y prosperidad, el número de compradores ha aumentado en forma explosiva y hay posibilidad de hacer enormes ganancias. También se debe, creo yo, a que los sofisticadores italianos de alimentos tienen un curioso sentido de honor. Para ellos, la vida es un juego. Suelen aplaudir el ingenio puesto en cualquier estafa, y creen que el estafado también aplaudiría ese ingenio si hubiera manera de dárselo a conocer. Chiu lontana me stai, chiu vicina te sento, chi La adulteración de vinos en los años 60 llegó a conocimiento de los italianos cuando el coronel de Carabinieri Francesco Naso y sus fuerzas especiales contra los fraudes, los Nuclei Antisofisticazione, irrumpieron en las bodegas de Fabio Lanciotti, en la región vinícola de Ascoli Piceno. Lanciotti, de 43 años, hombre pudiente y ciudadano sin tacha, era uno de los principales productores de vino de la región. Según la acusación presentada, cuando los carabinieri entraron en las bodegas, lo primero que vieron fue un hombre encorvado sobre una cuba, con las manos en la mezcla. Entre los detenidos figuraba el mismo Lanciotti, cosa increíble, tratándose de una persona tan rica. Pero más lo era Giuseppe Ferrari, cuya pista descubrió a no tardar la policía. La detención de Lanciotti causó una ola de pánico. Si la policía podía irrumpir en las bodegas de Fabio, ya nadie estaba a salvo. Era hora de deshacerse del vino. En Moschiano San Angelo, la mancha cubrió todo un campo de maíz y varios meses después aún se veía la huella de la tora. Naso y sus Nuclei Antisofisticazione se movieron con toda la presteza posible. Descubrieron una granja dedicada a la cría de cerdos donde se habían elaborado enormes cantidades de vino. Encontraron en ella, apilados contra una pared, muchos sacos de sangre pura de buey, seca, pero nada de uvas, ni siquiera un racimo. Hallaron depósitos de doble fondo, cuya parte superior contenía vino verdadero y la inferior solo la mezcla adulterada. Descubrieron cubas plegables y equipo oculto en silos, en paredes huecas, bajo lechos matrimoniales. Sorprendieron a un bodeguero cuyas cubas, con capacidad de casi 400.000 litros, estaban vacías pero todavía húmedas, y que no pudiendo explicar cómo se habían vaciado todas al mismo tiempo, sugirió que tal vez el vino se había escapado de ellas. Oh yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. like a crown, pretend that you're still around. A crown, pretend that you're. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Robert Daly presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyes, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osvelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casas Cosenovi, Boris Schuemann, Liz Schwan, Cisse Skipper Holber Nielsen y Marina Pavlova. Música, Queen, Montserrat Caballé, Elton John y Freddie Mercury. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Una semana después del allanamiento de las bodegas Lanciotti, en momentos en que Nasi y su gente irrumpían en las instalaciones que la casa vinícola Ferrari tiene en Dosimo y en Scafati, las botellas de esta marca figuraban en un 10% de las mesas italianas. El éxito de este producto se debía sobre todo a un anuncio comercial que se pasaba semanalmente por la red nacional de televisión italiana. Un agotado hombre de negocios regresaba a casa después del trabajo. Su esposa acudía a abrazarlo y, notando su fatiga, le ofrecía un vaso de vino Ferrari. Eso lo reanimará, decía ella. Pero no, él no quería nada, estaba demasiado cansado. La mujer insistía hasta que, por complacerla, el exhausto consorte bebía el vaso de vino Ferrari. capo della terra, la montagna, non passo in c'è, non passo in c'è. Se va. El efecto era instantáneo. Apenas vaciado, el actor se transfiguraba. Ya bailaba, daba volteretas sobre la alfombra, reía y gritaba: ¡Ajá! ¡Me siento como nuevo! La expresión entusiasta de su rostro lo decía todo más a las claras que sus palabras. Yo no sé qué es lo que ponen en ese vino Ferrari, pero el coronel Naso tenía cierta idea de lo que ponían, y pronto la tuvo toda Italia. Giuseppe Ferrari, de 34 años, copropietario de la empresa, fue encarcelado y su juicio se fijó para ese mes. El anuncio no apareció más en la televisión. Centenares de empleados de las bodegas Ferrari quedaron sin trabajo. El consumo de ese vino bajó un 30%, a pesar de que ahora se embotellaba bajo la vigilancia y con el sello de salubridad pública italiana. Y el consumidor podía tener la certeza absoluta de que su botella era de vino auténtico. Funicolé, funicolá, funicolé, funicolá, un capa y amaya, funicolé, funicolá.